Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Hablemos con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Papas al horno y archivo adjunto. Buenas noches, amigos y amigas. Esto es un nuevo programa de Papas al Horno. Hoy, miércoles 26 de julio de 2017, nos reencontramos. Día de la muerte de Evita. Así es. ¿Cómo estás, Rodo? Muy bien. ¿Vos, Juan, cómo estás? Muy bien. Es cierto, hoy, hace muchos años atrás, fallecía a las 8 y algo Evita. Eva Duarte Perón. Y bueno, fue un día histórico en ese momento y hoy también es un día histórico porque han sucedido muchas cosas. Vienen sucediendo y me falta el último tiempo verbal. Van a seguir sucediendo, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, presentémonos, muchachos. Bueno, ¿cómo andás, loco? Hola, me presento. Soy Lucas y bueno, muy buenas noches para todo el mundo. Una nueva noche más. De música y política y cine. Así es, porque vamos a tener música, actualidad, noticias, cine. Vamos a tener un montón de otras cosas. Vamos a tener invitados también. Les dije que íbamos a tener películas. Vamos a tener películas de la mano de Santiago, el Santiago que debe seguir. ¿Cómo andas, Santi? Muy bien, la verdad que muy emocionado, con mucha ganas de hablar de uno de los estrenos del año, de posiblemente uno de los mejores directores de la actualidad. Mirá. Fuerte lo que estás diciendo, te jugaste. Me jugué, la verdad que está. ¿Cómo se llama el director? El director se llama Edgar Wright. Edgar Wright es inglés. Muy bien, así que estén atentos. Muy pronto vamos a explayarnos más en este muchacho que ha tirado un par de pelis, ¿no? Sí, que seguramente seguro que vieron alguna película del muchacho este. Vamos a ver. Vamos a ver si vimos y veremos, ¿no? Y hoy estamos nuevamente con Lautaro, señor Geek Arg. Lo pueden seguir también lo pueden seguir a Santiago, como el Santiago que debe seguir. La gente que deben seguir. Claro. En Facebook, Santiago González. Y dentro de todo lo que es este marco del arte visual, de estas nuevas expresiones modernas que a través de las telecomunicaciones, y primero fue con la televisión, ¿no? Y antes la radio. Que nos adentramos en el mundo del anime, de Japón, de Asia. ¿Qué tal, Juan? Señor Geek. ¿Cómo andás, Lau? Todo el mundo, muy feliz de estar de vuelta acá con ustedes. Y bueno, hoy vamos a tratar un poco lo que es los zombies allá del otro lado del Pacífico. Hay tanto en Estados Unidos que algo ya tiene que haber y hay... Zombies asiáticos. Zombies asiáticos, muy exactamente. Bien. Espectacular. Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Es propio de una película de terror. Claro, sí, terror, sangre, zombies. Me gusta, me gusta. Bueno, porque también hay zombies que... no son tan de terror, ¿no? Pero Japón y zombie me suena... Y es una combinación interesante. Muy bien. Bueno, sí. Vamos a tocar todos estos temas. Vamos a tener películas, directores, noticias, todos los quilombos que pasó esta semana. Los vamos a ahondar un poco. Hace unas horas nomás le dieron palos y gases lacrimógenos a trabajadores, manifestantes y hasta... periodistas, por todo el tema este de PepsiCo acá en Congreso, que bueno, está bueno tocar eso y comentarles a ustedes, amigos y amigas que están del otro lado escuchando este programa que es Papas al Horno. Nos pueden seguir por Facebook, Papas al Horno y Archivo Adjunto, o Papas al Horno también, y escucharnos por aquí, recomendarle a sus amigos, pasarles el link, lavecindadradio.com, una radio online que queda en el barrio de Caballito, llena de programas en vivo con la mejor música de Buenos Aires, de toda la Argentina y de todo el mundo. Y hablando de música, hoy vamos a estar escuchando un montón de música, bien cargada de contenido social, de contenido lírico. Y ahora, qué mejor que arrancar con... Vamos a arrancar bien arriba. Con un tema, dale. Vamos a escuchar... se mueve toda la estructura. Y bueno, eso es justamente lo que vamos a escuchar. Justamente lo que queremos nosotros, que se mueva toda la estructura. Ante tu presencia se mueve todo. Es avasallador. ¿Qué vamos a escuchar, amigo? Vamos a escuchar Rise Against the Machine. Bien. Con pared. Vamos todavía. Arriba. Papas al horno. Ya volvemos. Fuck it. Nuevamente aquí en Papas al Horno y Archivo Adjunto por la vecina radio.com. ¿Por dónde pasé? Esto es así, de 20 a 22 horas, el programa más bizarro de la radiofonía argentina internacional. Y claro, porque nos pueden estar escuchando por todas partes del mundo, para eso sirve la internet, ¿no? Como siempre decimos, para escuchar. Corea del Norte y en China. Claro, claro. Ese es parte de... Por ahora. También. Pero bueno, la internet está para eso, para que puedan escucharnos desde cualquier parte del mundo. Y hablando del mundo y de lo que está sucediendo en este mismo momento, que bueno, no serán las 8 de la noche, pero... No, pero claramente en otras partes del mundo. En otras partes del mundo es otra hora, pero las cosas nos llegan igual. Nos llegan con un poquito de delay y nosotros se las compartimos a ustedes. ¿A usted les interesa, por ejemplo, saber lo que está sucediendo en Francia? Obvio, por supuesto. A mí sí. Imagina si algún día vas a Francia, tenés que saber esto. Tenés que saber, boludo. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Bueno. Acá. Rodo, nuestro especialista en noticias. ¿Qué onda el panorama internacional? Profesor de noticias. A ver, creo que lo importante en la de Francia es que hay una continuidad muy fuerte en todo lo que es la crisis migratoria, que alguna vez hablamos, aunque sea por arriba, todo ese movimiento enorme de flujo de personas que salió de todo el conflicto sirio y del Medio Oriente en general. De la guerra. De la guerra, claro. De otros factores, porque en realidad no se sabe, se dice que son sirios, pero no sabemos cuántas son y dónde vienen. Son millones de personas que están migrando todo el tiempo y que uno de los países por los cuales se subían a las balsas para salir a Europa era Libia, y que Libia además tenía... De Libia era este muchacho Gaddafi, ¿no? Exactamente, Muammar Gaddafi. Me caía bien. Un líder nacionalista complicado, controvertido. Pesado. En sus últimos años se fue medio corrompiendo un poquito. Y bueno, le pasa a todo. Siendo amigo de Berlusconi. Escuchame, le pasó a Metallica, no le va a pasar a Gaddafi. No, yo creo que a Metallica le pasó peor. El nombre es muy bueno, Gaddafi. Gaddafi, es una banda de Stone. Gaddafi o Gaddafi, porque es un nombre árabe, es árabe castellanizado. Vos le podés poner, tiene varias... Muammar, ¿no? Tal cual, es como los nombres orientales o hasta los uruguayos. Sí. Washington lo pueden escribir como quieren, por ejemplo. Tienen permiso. ¿También? Sí, sí. Así como legalizaron la droga, legalizaron también la libertad para escribir los apellidos como se les canta en el orto. Mala combinación. Y, uf, ¿te imaginas? Por ejemplo, Jennifer Lillo. O como Washington DC. Ahí va. Ah, bueno. Genial. Que es el hermano de Emilio DC. Es cierto eso. Muy buenos chistes todos. ¿Y qué onda entonces? Mencionaste a Libia, por eso estamos hablando de Gaddafi. Francia, país receptor de estos migrantes, no es la palabra tal vez más acertada o más... Digamos, el presidente Macron dijo como tenía una línea muy abierta para los inmigrantes y ahora se va a juntar con un país del norte de África para impedir que los inmigrantes lleguen. Fue como que te dijo una cosa y después empezó a hacer otra, ¿no? Es como una pequeña contradicción ahí en ese liberalismo de puertas abiertas. Pareció lo que Merkel hizo en su momento con Turquía. Turquía hizo un pacto con Erdogan y dijo, si vos me frenas a los inmigrantes, yo dejo de molestar. Ahora Macron frenó un poquito entonces la entrada de inmigrantes. No, lo que está haciendo Macron es que quiere conseguir un nuevo líder de una Libia unificada para pactar con ese tipo y decir, bueno, los inmigrantes llegan hasta Libia. Okay. Y yo miro para otro lado. Okay. A ver, Rodo, una consulta, ¿no? Porque esto me parece que puede tener unos alcances, digamos, con respecto a la, a la xenofobia, ¿no? A la persecución religiosa. Que ¿vos también decís? Pero por supuesto. ¿Vos decís? No por, sé. Boludo. Por algo, ¿no? Está este tipo Trump. Y bueno, Trump dijo que los travestis no podían, los transgéneros no podían formar parte del ejército. Sí, es cierto, lo escuché hoy. Y la cantidad. Pero porque tiene su ejército propio, es lo que no sabe Trump. Trump tiene su ejército propio, en realidad. Hoy salió una noticia. ¿Vieron el ejército, esa facción de LGTBIQ? Que en el norte de Irak. Sí, eso. Muy loco. Fagot kill facets. Sí. Piola. No, una noticia de una balsa, también salió del norte de África, llegó a las costas del sur de España con alrededor de 30 y pico de personas fallecidas. Una balsa con muertos directamente, ¿no? Es en el escape. Sí. Es una situación, digamos, realmente. Cientos de personas mueren en el Mediterráneo por año, en Lampedusa. Sí, la pregunta es quién es el que es un genocidio medio raro, es un genocidio internacional y habría que es difícil determinar quién se estaría y por eso justamente el responsable de todo esto. Y claro, porque supuestamente van a decir es el Mediterráneo. Es el imperialismo. Y el imperialismo. El tema este de Manu Chao, cuando dice entre Ceuta y Gibraltar, yo siempre creí que hacía alusión un poco también, ¿no? A los aguantá, amigo, recién no, me la pasaron, pero loco, aguantá un poquito, yo puedo hablar y fumar al mismo tiempo. No, pues. Pero aguantá. Pero vuelve para el otro lado siempre, amigo. ¿Cómo que no lo tenía Gonza y me lo pasó a mí, boludo, ahora? No sé, pero a mí. Ah, si no cuenta, lo único que no presentamos, loco, perdóname. Gonza querido, que siempre está ahí, Gonzalo Comito, nuestro operador de lujo. Uy, todas las bizarradas que nosotros vamos hablando, él siempre ahí en Facebook, tac, tac, tac, tac, tac, tac, para que ustedes puedan saber de lo que estamos hablando y que no es tan verso. No es que lo inventamos. Te paso el porro. No, bueno, pero. Bueno, lo importante acá es que Macron forma parte ahora de una nueva política que no sé si acordar lo que era la política más tradicional de dictadores en Medio Oriente para controlar esos estados, para mantener el orden. Y es un giro, es una vuelta a empezar de lo que era la política francesa, ¿no? La política que se financiaba, que hacía negocio con Gaddafi, que después lo echó a Gaddafi con una intervención de la OTAN y que ahora quiere volver a meter a un hombre fuerte, un líder militar, y sacar a un tipo de Naciones Unidas, que en algún momento lo quisieron poner como un estado títere que fracasó. Y esa es como la primera gran noticia. Es un hecho menor porque lo hicieron en medio de las vacaciones francesas y el verano europeo, y con eso, bueno, terminó pasando, ¿no? Muy bien, esto está sucediendo en Francia, un país que, bueno, para el que no se ha despegado de los libros de historia, no es solo. Ahí me digo, nunca le encontré la onda a Francia. ¿Ah, no? ¿Y en el cine tampoco? Sí, está bien, pero viste que no es un país que yo iría. Sí, está bien. Lamentablemente, en este país donde vivimos no existen realmente noticias internacionales, digamos, importantes. Que no nos llegan, creo. No nos llegan. Porque lamentablemente hay una conexión, porque si te pones a analizar con Francia. Sí. El año pasado hicieron una reforma laboral también, de precarización laboral. En Francia. Y hubo una huelga general de varios días, manifestaciones en la calle impresionantes. Paro de todos lados para intentar frenar esta reforma laboral que hace muy poquito se implementó en Brasil y que intentan copiar en la Argentina también ahora después de la selección. Pero vos decís que los grandes medios. Es una tendencia general hacia, bueno. Y bueno, es un poco. Aumentar el nivel de explotación. Como dice un amigo, para no avivar giles, ¿viste? Si desde en Francia un contexto de crisis internacional. Se están quejando, la gente, hasta por esnobismo, va a salir a las calles a imitar a los franceses. Como ¿no? es a cacerolear. Cacerolear, claro. Que bueno, todo eso sí. Imagínense, ¿no? Los medios de comunicación, la fuerza que tienen. Que pueden tapar. Que pueden tapar o también te pueden mostrar. Y aquí, ahí estamos nosotros para mostrar, para decir, para comentar todas estas cosas. Esta misma reforma que vos hablas, Luquitas, de laboral en Francia, está sucediendo también en Brasil, ¿no? Ahora. En Brasil, ¿no? Que, digamos, hay un presidente gobernando de facto, o sea... ¿Cómo se llama? Un vicepresidente que termina siendo presidente. Es, no, bueno, es un vicepresidente... Vicepresidente vota... Dale crédito, boludo, llegó a presidente, de facto o no de facto, pero llegó... Fue a... un golpe parlamentario, como bien dice, pero que pertenecía al gobierno, este tipo Temer, pero era, digamos, de la unión de... Temer. Del gobierno del PT, ¿no? ¿Pasas una seda para armar un pucho? Sí. Gracias. Lo dejé en la campera. Ah, bueno, no importa, ¿no? No sé. Después de... Ahí lo dale, tranqui, no importa. Golpe parlamentario, Temer... No, bueno, y un tipo que es tiene cero nivel de imagen positiva. Bien. En Brasil también hubo dos huelgas generales impresionantes, históricas, hacía décadas. No había un golpe, una huelga general en Brasil, ¿no? Un contexto bastante turbio. Y bueno, ahora acaban de hacer esta reforma laboral. ¿En qué consiste? Aumenta la jornada laboral a 12 horas. La reforma en general lo que hace... la reforma laboral lo que hace es destruir la idea más general de un sindicalismo como uno tiene asociado a un convenio colectivo. Lo que hace es destruir el convenio colectivo. Vos podés llegar a trabajar, entre comillas, 2 horas o podés trabajar 12 horas. No dice nada con claridad. No es que no diga nada con claridad, les da al empresario la facultad de contratar a la gente por un las día. Horas que quiera. Por eso. E incluso tiene algo que se llama un banco de horas, en el cual vos podés trabajar el día de la semana. Es como los turnos rotativos, pero peor, porque las horas que no trabajás, o las horas que podés perder o ganar o lo que fuera, quedan en disposición del empleador para contratarte y llamarte en cualquier momento, o sea... Bueno, por eso, no hay nada con claridad, vos no sabés cuánto te van a explotar. Por lo menos nosotros acá sabemos que como máximo nos pueden explotar 8 horas, después vienen las horas extra. Que si estás tenemos... en blanco. Si estás en blanco, claro, esto sería estando en blanco, sí. Sí, estamos hablando todo en blanco. Algo que nos afecta mucho es que ha empezado a acelerar los planes de la reforma laboral acá en Argentina. ¿Y en qué más están tan a...? Afectando, ¿no? La calidad de vida de la clase trabajadora. En las horas hay también lo mismo despidos, que... despidos, hay un máximo de jubilaciones. De indemnización. No, la reforma de la jubilación todavía no pasó. Lo que hay es un tope máximo a las indemnizaciones. Sí. Y justamente eso que sí lo dijo Macri, lo dijo muy claro, el fin de los juicios laborales, desde el punto de vista de que van a dificultar todo lo posible que pueda hacer un juicio. ¿Y en Brasil? En Brasil eso ya está incorporado dentro de la propia norma. Al destruir todos los otros derechos, al perder gran parte de lo que significa un convenio, perder gran parte de lo que podés reclamar, y por lo tanto todo queda en el aire, porque al tener un tope máximo de indemnización y etcétera, todos tus reclamos, entre comillas, serían más allá de lo que te dan. Esto que comenta Rodo es el punto que más le interesa a la Unión Industrial Argentina. O sea, y del mundo. No, bueno, hay muchos puntos, digamos, en esta nueva reforma, pero la cuestión de las indemnizaciones, ellos piden vía libre para despedir. Bueno, hicieron la fórmula perfecta para no perder nunca. Esto lo revela, porque ¿para qué vas a hacer una reforma laboral? ¿Para generar trabajo? No, al contrario. Al contrario, lo que quieren es poder despedir sin necesidad de andar pagando indemnización. Claro, no, es la... La clave del éxito. Desvincular el salario de lo que después es la indemnización. Bueno, se viene entonces un montón de luchas. Y esto se relaciona... Había pasado en Francia lo mismo, este tipo de reformas. En Francia la reforma fue mucho más tenue, ¿no? Hay que considerar que los países, por así llamarlo, de Latinoamérica, siempre las reformas, pase lo que pase, van a ser peores, porque la realidad de base es siempre peor. O sea, un país donde casi el 40%, por ejemplo, con Argentina, está en negro... Si el que está en blanco está así, el que está en negro desaparece, directamente queda sumergido. Y básicamente, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de también otras cosas que en Argentina también se van a poner, que también son parte de la promesa de Macri, que es toda la reforma impositiva y un jubileo que en algún momento quieren hacer de todos los aportes patronales. O sea, vos tenías un empleado en negro, ¿no? Vas a tener un jubileo, te van a perdonar todos los impuestos y después lo vas a contratar en este nuevo sistema. Por lo tanto, si lo querés rajar, lo rajas al día siguiente. Sí, el tema es que, a diferencia de Europa, me parece que las clases trabajadoras de Latinoamérica tienen, no sé si más rabia... muchas gracias, amigo. Que la lucha. O han... Claro, bueno, pareciera... Son más peleadoras, no. Pareciera eso, ¿no? Bueno, como una imagen. En Latinoamérica también muchas veces la represión es mucho más directa. Y no estamos hablando de represión y manifestación, estamos hablando de las represiones si se quiere, que muchas veces han pasado con muchos muertos en manifestaciones. De Fuente Alba para acá podés contar infinidad de gente muerta en conflictos directa o indirectamente por la policía. Vos en Europa eso no lo tenés tan presente. ¿Y será por lo que decís que, como justamente son Europa, el primer mundo, no necesitan reprimir tanto, no necesitan ajustar tanto en comparación a acá? Porque hoy escuchaba en la radio, ¿no?, lo que sale, cosas básicas, ¿no?, así, centavos de dólar desde un pasaje o un par de dólares, comer durante un día, ¿no? Sí. Dos, tres comidas. Y decís, bueno, claro, hay un ajuste de parte de todo lo... Los órdenes de la economía que acá como lo de que todo, estamos... De todos los órdenes, digamos, no, porque para los bancos, los grandes empresarios agropecuarios no tienen ningún tipo de ajuste, o sea... No, órdenes de la economía, decía, como del mercado, no de los agentes o de los... participante, ¿no? Obvio que ellos... Sí, de todas formas, es relativo, ¿no? Todos intercambian la plata, salvo el que, no sé, tiene... No, pero justamente uno se la lleva toda... No, pero... No, pero si querés ir al nudo de la cuestión... Sí, te vas a comprar un pasaje de avión, le sale... cuando hay aumento para todo, para el hijo del dueño de la empresa, como pero para por supuesto nosotros. pero el que el, la cuestión es que los están está viendo un vaciamiento económico del país, del Estado, del Banco Central, del Tesoro Nacional, para pagar deudas a la burguesía nacional, a los grandes grupos financieros. Ahí es donde está yendo la guita, en la fuga de capitales, en las grandes empresas que fugan. O sea, esta semana hubo una devaluación importante en medio de la campaña electoral por una desconfianza también incluso de la misma burguesía al gobierno. ¿Me explico? O sea, la burguesía tiene todas las monedas, todas las fichas puestas en el gobierno. Sin embargo, no confían en el camino económico. Se va a subir todo el carajo. Y el ajuste que tienen que hacer ahora después de octubre es fenomenal. No se discute en la campaña y tenemos, bueno, ahora discusiones en una pantalla, porque en realidad es una pantalla lo debido, ocupando la agenda nacional. Hoy hubo una represión a los trabajadores de PepsiCo, ¿no? También dentro de lo que es este marco del ajuste, que iban desde el 9 de julio hasta el Congreso y bueno, les dieron con todo, como siempre. Y lo que decís de debido, justamente, que hoy se estaba tratando e intentaron los trabajadores de PepsiCo plantear una medida para que exista esto de la expropiación de las plantas, ¿no? De las plantas laborales, una división de las jornadas laborales, otras formas de salir de la crisis que no son con el acento en los intereses, como venimos hablando, de quienes siempre se la llevan en pala, de para quienes la crisis no azota, ¿no?, directamente. No hay una diferencia en su nivel de vida. Y lo que decías de debido y lo de la campaña, esta pantomima, claro, ¿no? Porque nunca nadie habla de, bueno, mirá, vamos a tener que ajustar tanto, van a ser así las cosas. Todos hacen la vista gorda. Creo que dentro de el marco de los partidos de derecha, de lo que se conoce como los partidos patronales, Massa fue el único que nosotros lo mencionamos acá, que dijo, claro, el ajuste grueso va a venir en octubre. Como diciendo, gane quien gane, vamos a estar con Massa. Vamos a estar ahí, claro, Massa había dicho eso. No. Y estaría bueno, ¿no?, que comentemos esto de debido, ¿no?, qué es lo que le van a hacer, porque realmente es un acting total, ¿no? Vos, Rodo, ¿qué pensás de eso? A ver, lo que sabemos es que no está tan claro que debido vaya a perder las garantías que tiene como legislador. Pareciera que lo van a expulsar de la Cámara, que no sería exactamente lo mismo. No vengas más, le van a decir eso. Claro. Loco, y también está un poco en juego el hecho de que, como bien dice La Nación, y como ahora hay toda una búsqueda, porque ahí hay todo un juego de poder también, o sea, Bebido tiene que ir preso, pero tiene que ir preso, y tiene que ir presa Cristina, y no tiene que ir preso otra gente. Pero, mientras tanto, como buen medio de comunicación, se maneja un poco esa línea para exigirle al gobierno y condicionarla en otras cosas, como estaba hablando acá hace un rato Lucas, el dólar o la reforma impositiva o lo que quieran, porque básicamente va un poco por ese lado. En ese cuestionamiento se sabe que Néstor Kirchner, según el mismo de la Nación y por parte de una serie de decretos y todo, hizo que gran parte de los contratos más polémicos que Debido tenía que firmar los hayan firmado subordinados de Debido. Por lo tanto, por eso tenemos a López preso, por ejemplo. Pero también tenemos la ironía del caso López, ¿no? López está preso y José, bueno, López, recordemos, José, ¿no? José López está preso. El que fue con bolsos millonarios y las con mojas. Que está preso no por estar condenado, sino que la típica que es la famosa prisión preventiva ante riesgo de fuga. Que en realidad probablemente lo que le habían debido, porque la causa debido, como gran parte de las causas que se hacen en este país, como se hacen muchas veces para que todos terminen libres o no, tienen este tipo de situaciones grises, ¿no? Entonces lo que... Pero lo es todo correr el eje de lo que está pasando, ¿no? Del quilombo. Es correr el eje y también es, de alguna manera, jugar y apostar, si se quiere, en una línea muy particular, que es, bueno, es lo que está pasando también con esta ley penal empresaria. Hay una serie de empresarios que tienen que perder, otra serie de empresarios que tienen que ganar. En algún momento Pablo López, que es un diputado de Salta, Salta del Partido Obrero, le recordó a Carrió que Electroingeniería, que formó parte en algún momento de las represas de Santa Cruz. Un quilombo con todo eso, ¿no? Claro, que Carrió se levantó. Claro, Carrió se levanta porque en algún momento lo que era gracioso es que Julio Debido fue a defender con Aramburu, el ministro actual de Energía, y el ministro de Planificación del gobierno anterior, defendieron la construcción de las represas. Y esta construcción de las represas en este contexto era un poco ridículo, porque si vos estás diciendo que un tipo que supuestamente había hecho desastre con la obra pública firmó un contrato con unos chinos antes de que se fuera el gobierno anterior, una cifra gigantesca, que lo hablamos la otra vez, 30.000 o más millones de dólares están en juego en todas las inversiones chinas, y esas inversiones chinas dependen de esas represas, y vos tenés ese tipo defendiendo a la par con el otro ministro la inversión, claramente vos cuando jugues ese tipo vas a poner obras buenas y obras malas. Lo vimos con Odebrecht también, o sea, Macri llega hasta cierto punto y en cierto lugar tiene que parar. Bueno, pero contame lo de Pablo López, ¿qué pasó con Pablo López? Pablo López le recordó justamente esto, le acaba de recordar que cómo puede ser que se haga tanto circo, claro, cómo puede ser que se haga tanto circo con esto si en el fondo hay una convivencia de intereses. La cosa fue así. Estaba discutiéndose en la comisión del Congreso, Pablo López estaba haciendo su intervención, mientras que Carrió empieza a levantar la voz, a hacer un circo. ¿Mientras hablaba el otro? Mientras hablaba López, empieza a hablar con la otra, viste, a los gritos, y Pablo López, viste, la frena, le dice, escúchame. Diputada Carrió. Si querés hablar, decí los nombres de los funcionarios de Cambiemos que encubrieron a Debido. Ah, la mandó al frente. Claro, o sea, y la verdad se fue. Se fue. Se fue de la con el rosario ahí agitando. No, pero. Sin esto, rosario. Esto bueno. Es curioso porque hace un par de semanas Carrió salió en un programa de televisión denunciando justamente esto, ¿no? La defensa que hacían jueces, funcionarios del gobierno para no meter preso a Debido, para que no se investigue. Esto por la vinculación que tienen empresarios cercanos al gobierno con justamente la, como mencionaba Rodo, con los negocios que con todo, están en todas, porque son todos lobistas. Esto, que reciben en coimas. Definitiva, es una gran fachada. Son todos narcos, decía el campo. Porque el macrismo no puede hacer otra cosa que poner el eje en esto, porque está incapacitado de poner el eje en cualquier otro lado. ¿Me explico? Porque no quiere, quiere seguir haciendo negocios. No puede, ¿no?, mostrar nada bueno de sí mismo. Entonces, bueno, necesita una guerra sucia entre la misma burguesía, entre los partidos de la burguesía. Claro, poner en agenda la cuestión de la corrupción kirchnerista, que es real, pero es una corrupción tan real como la macrista. Exactamente. Claro. Exactamente. Vos, entonces lo que decís es que, bueno, ante la falta de políticas que no va a ir nadie preso. Claro, bueno, esto debe ser un poco el objetivo de que el muchacho este se vaya, ¿no? Como andate, no rompa más las pelotas porque queremos que quede ahí. Porque si cae él, tiene que caer todo. Y después cuando se vaya Macri, tiene que caer Macri, tienen que caer todos. Sí, sí, con igual, o sea, lo pueden sacar del Congreso, pero el tipo no va a ir en cana. Su patrimonio no va a ser incautado, va a seguir con todo lo que se afanó. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No va a cambiar en gran medida, aunque bueno, sería como una victoria del gobierno frente, digamos, al electorado, digamos. Sí, algo así como... ¿Vieron la serie esta de Pablo Escobar? Sí. Que el tipo llega, yo lo vi en la serie ahí, supongo que debe ser un hecho histórico, por favor corríjanme o comuníquense con nosotros en Facebook, Papas al Horno, nos encuentran. Cuestión que el tipo gana ahí, creo que un escaño chiquito, ¿no? De alguna ciudad, y bueno, lo echan, ¿no? Pero nadie lo tocaba, ¿no? Le dicen, bueno, loco, andate, y que acá no queremos eso, toda una pantomima para mantener ese recinto libre de corrupción, ¿no? Muy a los valores de la clase media argentina, ¿no? Quedarse en la boludez de la corrupción, pero loco, la gente está muriendo de hambre. Igual, claro, lo de Pablo Escobar era demasiado alevoso. No, claro, ojalá nos hiciésemos Pablo Escobar, boludo. Habría mejor falopa. No, por favor, no. Bueno, creo que con eso le dimos un... Le clavamos el último clavo al ataúd del tema. Me gusta. Y bueno, si le clavamos el ataúd, clavemos un temita ahora. ¿Qué onda? ¿Tienen ganas de escuchar algo en particular? Yo porque no sé, boludo. No. Bueno, vamos con otro temita en vivo. Con un clásico de los Red Hot. Vamos, vale. Vamos con esa, ¿no? Para mover un poco. Para mover el culo, como diría. Un clásico, dijiste. Ajá, ajá. ¿Cuál es? Y a mí, viste, es un tema bien arriba, lo que me gusta mucho de los Red Hot. Que bien funkeado. Además tiene como el nombre, viste... Ahí va, ahí está sonando. Es un clásico. Ahí va. Para mover, o sea, los hombritos. Vamos a ver. Red Hot Chili Peppers, en Papas al Horno. Ya volvemos. Quédense, tenemos muchos invitados hoy. Love me, long gone are the time when you scrub me, feeling good.

papas al horno y archivo adjunto. Nuevamente aquí en Papas al Horno y Archivo Adjunto por la vecindario.com. Salud y buenas noches, amigos. Hace polémica en el bar esto. No, por favor. Ojalá que haya polémica y que esto se convierta en un bar, pero que no sea ese programa. Ese bar. Aunque sí, lo que tenía Sofobi, eso podía compartirlo. Y claro, esa tenía de la rica. Claro, un aguantadero de volumen. La Ricarda. Sí. Y sí, no, además es un programa muy misógino. Horrible. Burgués. Sí. Esto es Papas al Horno. Pasamos a ver Archivo Adjunto, amigos y amigas. Y como no veníamos teniendo hace un par de emisiones, hoy vamos a contar con nuestra columna de cine del séptimo arte. Y un poco más hacia la izquierda, hacia la derecha, atrás, esos entretelones, la trastienda. Al centro para adentro. A veces de lo que es el cine, ¿no? Una película. Sí. ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo andás? Bien, bien. Como te venía contando, muy emocionado, quería hablarte del estreno del año. No, del estreno del año. Estoy... Vamos todavía. Vamos, el estreno del año. Vamos adelante. Del... Posiblemente uno de los mejores directores de la actualidad. Estreno del año, es un mejores inglés. Directores, bueno, ¿qué hay detrás de esto, no? Estoy hablando de un inglés que se llama Edgar Wright, que mañana se estrena su película Baby Driver. Y es una casualidad porque este director, Edgar Wright, es muy querido por todos los que gustan del cine. Es muy conocido, es digamos. Muy conocido dentro de lo que es el nerdismo, lo nerd. Entiendo. Es cool. Sí, es cool, exactamente. Esta es la primera. Tiene 5 películas, pero esta es la primera que se estrena en cines en Argentina. Entonces, ver una película de este tipo en cine es como. Vamos todos. Es un acontecimiento. Es un acontecimiento, exactamente. Vamos todos los nerds. Claro, yo te sigo. No, yo te sigo desde ese. Yo tenía el VHS trucho en Parque Rivadavia. Bueno, pero ojo, que viene de esa onda. Es director inglés. Vos te identificás. Sí, yo sé re. Vas a ir. Sí, ya voy mañana. ¿Tenés entradas ya? No, todavía no. Hay problema porque encima la película se la. Para la mayoría funciones son dobladas al castellano, no se entiende. Qué cagada. Es una cagada. Entonces hay que buscar. Todavía, ¿no? No, no se entiende nada. O sea, es una película para fanáticos del cine. Sí. Que son lo pueden ver porque me parece que esta es una película que apunta tal vez a más accesible para todo el público. Este director, Edgar Wright, tiene 5 películas, como dije. Son películas flasheras. Muy flasheras, son películas de esas que te podés fumar uno y mirarla. Me interesa. Y son, pero muy flasheras. Tiene una que se llama Scott Pilgrim vs. el Mundo. Ah, esa la vi. Que es de un pibito que tiene una banda de rock y para levantarse a la mina ideal tiene que pelear contra sus ex siete novios diabólicos. Qué loco, ¿no? Se entendió, se entendió. Se te estuve recolgando. Creo que ahí hay una analogía conceptual a capítulos no cerrados, tal vez. Sí. Que él lo cierra. Sí, tal porque cual. Porque triunfa, ¿no? Sí. Y hay toda una mezcla de cómic con videojuegos, una cosa así. Tiene como otra de... Ministro de Hércules, ¿no? Que tenía las tareas que hacer. Sí. Tiene otra de... De expiar. Un grupo de amigos ya de 40 años más o menos que van a un pueblo, al pueblo donde vivían cuando eran jóvenes, y quieren hacer un tour por todos los bares del pueblo. Son 12 bares. Entonces son bien. Todos ya son grandes, excepto uno que es medio inmaduro, que sigue todavía en la falopa, en el alcohol, y es el que arma ¿qué tiene todo de esto. Inmadurez, todo eso, ¿no? No, los otros no tienen nada. Los otros son maduros, crecidos y antes se quedan en la falopa y en el alcohol. Y resulta que descubren que todo lo del pueblo hubo una invasión extraterrestre y lo convirtieron a todos en dobles. No sé. Entonces los tipos van de bar en bar escabeando, volviéndose más escabio, más borracho todavía, mientras lo van persiguiendo todos estos personajes. Mira. Esa es una de las películas para que se den una idea de lo que se están metiendo. ¿Cuál es el nombre del director de vuelta? Edgar Wright. ¿Y la peli? Esta peli se llama The World's End, el fin del mundo. Tiene otra que se llama Hard Fuzz, de un policía, de un pueblito inglés que no pasa nada y hay unos crímenes, todo bizarro y en inglés. Ah, un actor. Sí, hay un actor más que o menos es muy conocido. Famoso, Simon Pegg se llama. Sí, te sí. muestro una foto. Típico y... inglés, ¿no? Blanquito, rubio. Sí, sí, te suena. Muestro una foto y lo voy a sí, sí, sí. Esta sí. Baby Driver trata. ¿Es como un gordo y el flaco también? Sí, hay. Ya hay, la tengo. Sí. La pasaron en ISAT mucho. Sí, la pasaron siempre en ISAT y otra de bueno, zombies que estamos hablando ellos. De un tipo que es re ISAT, ¿no? Sí. Este Edgar Wright. Tiene ese joven, ese culto. Ah, que es actor, yo. Sí. De los no, este es el de los actor, seguidores ¿no? de, del cine. Ah, sí. Un poco más alternativo, independiente. Sí, viene de ahí. Esta película The trata, World's End. No, esta de que se estrena mañana, Baby Driver, se estrena, ah. se trata de un pibe que mañana se llama se Baby. Baby Driver. Sí, que es el acontecimiento de los nerds. Me gusta el nombre, Baby sí, acá Driver. Le pusieron el aprendiz del crimen que no tiene nada de aprendiz el pibe. Trata sobre un chofer que se llama Baby, que de una banda de delincuentes que roban bancos para un mafioso. Y resulta que este muchacho tiene un problema en los oídos que no puede escuchar, básicamente. Escucha un silbido. Entonces, para comunicarse con la gente, le lee los labios y siempre está con un Walkman. Con Walkman, perdón, con un, los no, auriculares. Mi generación, ¿no? Y todo un montón de música. Es la única forma que tiene el pibe de manejarse en la vida. Entonces, toda la película está coreografiada como si fuera una especie de musical y hay constantes canciones famosas. Bueno. Es una linda joyita, digamos, que se va a estrenar en los medios masivos. Es jugada porque básicamente la película es escuchar un montón de música. No tiene tanto, tiene muchos diálogos, pero no tiene tanto como uno espera. Y uno espera una película, porque ha pasado, uno espera hay persecuciones de auto, uno espera como una cosa así, medio hollywoodense, acción. Algo así, y empieza así la película, pero ¿has visto un tiro. ¿Tráiler o algo? Sí, les quería mostrar una escena de la película. ¿Cuánto Santiago le das? Ya vi la película, pero yo le pongo un 10 porque me encanta 10 sobre 10. Bueno, mañana vamos a ir a verlas. Hoy nos estamos quedando re manija de la columna de cine porque hay mucho más para hablar de este director. El mañana podemos seguirla. Mañana voy a ver también. Ah, mañana vas a ir a ver. El próximo miércoles les traigo más cositas. Vas a contar algo más también de la reacción del público. Hoy tenemos un otro invitado, ya no es tan invitado, la segunda vez que no, un amigo nos de la invita, casa. Que nos trae también algo de todo lo que es este mundo del séptimo arte, pero del otro lado del mundo, o no tan del otro lado, porque si das la vuelta más cerca entre Inglaterra, está ahí nomás. Está más, sí, está más fácil ir por el oeste, ¿no? Lennon inglés se casó con una china. Bueno, pero en este caso, Lautaro, señor Geek. Sí. Señor Geek ARG. Sí. En Instagram lo pueden seguir. Síganos, por favor. ¿Qué onda? ¿Qué viene desde Corea? Te vi con la bandera de Corea y nos hablaste algo de zombies de Corea. Esta es una película que vino a darle la frescura que el género zombie necesitaba. Venía muy, muy, muy gastado. Y llega esta película coreana, se estrena en el 2016. ¿Cómo se llama? Se llama Tren a Busan. Tren a Busan. Tren a Busan. Busan es una ciudad al sur de Corea del Sur. Y bueno, la película trata de un padre, que es un padre súper ocupado, inversor él, no tiene tiempo para la hija, y la hija le pide para su cumpleaños que por favor la acompañe en tren a ver a la madre, que ella vive en Busan. Qué loco, ¿no? Porque por Oriente, por ahí, los trenes, esos viajes, son... ¿Viste cómo son los trenes ahí? Sí, son de películas, sí, realmente, sí, sí, ¿no? Sí, son... ¿Vos la viste, la peli esta? ¿Qué onda? Sí, la vi. ¿La viste varias veces? No, una sola para poder hacer esto. No, es onda? Muy buena. Y bueno... ¿En qué género entra? ¿Se puede catalogar? ¿Se puede...? Zombies y suspenso. Zombies, claro. Zombies y suspenso, ponele... Está bueno el gancho con los zombies porque viste que los zombies de por sí pueden estar buenos, pero depende de cómo se crearon, está mejor. Bueno, exactamente, y en eso es lo que la película destaca. La película, por un lado, el 70% ocurre en un tren. Bien. Ya eso te da una pauta interesante porque... Y un ahorro de recursos tremendo. Un ahorro de recursos tremendo y aparte genera un nerviosismo. Por el pasaje y claro, filmarlo, ¿no? Pero estar filmado así te genera un nerviosismo extra que en el lugar abierto. La cámara sí. Y además los zombies, en este caso, hay tres cosas para destacar. Son muy rápidos, la transformación es rápida. Bien.

through my streets so late at night. I don't know if you realize, but I've been watching you for some time now.